éxitos del Dance Floor del año 1977. Es como damos un comienzo sonoro en esta tarde de miércoles en Contrabanda FM a una nueva edición, nueva y fresca edición de sinaudiencia.com, este programa que se realiza en Contrabanda FM, también un podcast que se dedica a escudriñar entre el cine, las series, los cómics, los libros, los videojuegos, siempre desde una óptica del género, del fantástico, del terror, de la ciencia ficción, de cualquier otro tipo de géneros aparte de los más conocidos. Y el señor Walter Murphy fue quien en aquel año 77 pues nos brindó esta versión de Rhapsody in Blue en modo disco funk de finales de los 70, y que los realizadores y el equipo de la serie Watchmen han tenido a bien incluir en uno de los capítulos de esta, podríamos decir, miniserie, ya que tiene solamente 9 capítulos, y que pues además es un tema que casi abre el capítulo número 8 de los 9 de la serie Watchmen, un capítulo que se titula algo así como A God Walks Into a Bar. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Estamos ahí forzando la máquina con los recuerdos, las sensaciones que al menos a mí me ha dejado la serie Watchmen, y en este comienzo de programa 880, 880, sí, así vamos, abrimos una nueva decena de camino hacia el fatídico número programa 900, y ya os podéis imaginar que Watchmen, finiquitada por un servidor, por el Hum, pues va a ser uno de los contenidos presumiblemente que tendremos esta tarde en Sin Audiencia, pero creo que vamos a tener unos cuantos más, porque tenemos por delante prácticamente pues esos 90 minutos habituales que tenemos por semana, por norma moral semanal de terapia. Nuestro psiquiatra nos lo recomienda así para hacer este pozo sin fondo de comentarios, contenidos, gracejos y todo tipo de añadidos que se nos pueden ocurrir al ver series y al ver películas, sobre todo. Pues sí, vamos a empezar, como siempre, por los estrenos. Esta semana hay un estreno sin audiencero, claramente. Vamos de estrenos. Y luego hay un par que los vamos a nombrar porque, bueno, por una razón u otra que ahora veréis. No hay muchos estrenos, solamente vienen 6 películas así, en distribución más o menos importante. Uh-huh. Y la que es más de género, pues es la de Malasaña 32. Mm, me suena. Aquí tenemos al señor Albert Pintó, que haciendo tándem con Calle Casas nos trajo esa fascinante Matar a Dios. Sí, señor. Y ahora, pues en solitario, nos trae esta Malasaña 32, que, bueno, aquí está detrás Warner y ya la cosa es otro rollo, otra distribución, sí, otra publicidad, trailers en televisión. Todo lo que no tuvo Matar a Dios, sí, sí, sí. Lo está teniendo Malasaña 32. Marquesines de autobús, sí, lo que haga falta. Paneles en el metro, en fin, ya sabes. Y bueno, pues en el reparto tenemos a Bea Segura, José Luis Madariaga, nuestro amigo Javier Botet y María Ballesteros, entre otros. Javier Botet es spoiler en esta película. Bueno, me temo. Aquí en el reparto le dan papel de administrador. Hostia, vale, o sea que pues entonces no es spoiler. Si aparte hace de alguna cosa más, que ya te lo estás imaginando. Yo es que sí, oye. Porque últimamente le está gustando salir también con su presencia habitual. Sí, su aspecto, de persona humana. De persona humana, exacto. Sí. Y además lo cual ser no siempre es óbice para que luego haga alguna aparición disfrazado, maquillado, camuflado, etcétera, ¿vale? Claro, y además yo veo que también este tipo de apariciones de Javier Botet se dan siempre que hay un poco de confianza con el equipo artístico de la producción. Que entiendo que también en Malasaña 32 pues hay un poco más de afinidad y no es un frío contrato de sí, tío, tienes que hacer de criatura de nuevo, sino que en este caso el perpetrador de Malasaña 32 pues ya conoce también el saber hacer actoral de Javier Botet sin máscara, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, ¿qué tenemos en esta Malasaña 32? Pues tenemos los años 70, prácticamente finales de los 70, y una familia, la familia Olmedo, que dejan el pueblo y buscan la prosperidad en la capital, en Madrid. Y para eso compran un antiguo piso en el número 32 de la calle Manuela Malasaña. Uh-huh. Bueno, pues lo que no saben es que la casa que han comprado no van a estar solos. Claro, yo iba a hacer un chiste sobre ocupación, lo, pero bueno. Sí, no, bueno, no lo voy a hacer. Hay ocupas, o ocupa o ocupas, no sí, sé sí, sí. Qué circunstancias se dan. Bueno, esto sería una sinopsis rápida. Uh-huh. Os podéis imaginar de qué puede ir la trama, no creo que haya falta decir nada más. Haga falta decir nada más. Y bueno, pues tenemos aquí al señor Albert Pintó, que ha cogido las riendas directamente de una producción ya en solitario. Sí, además y abandonando quizás un poco la ironía y el humor negro, presumiblemente, a priori, al menos. A priori parece, bueno, no vamos a decir el género en concreto, pero dentro del terror, sí, pues ese género que se da tantas veces con las casas, ¿no? Sí, que no sé qué tienen las casas, que a veces pues tienen ocupas. Y ahí pues de humor pinta que va a haber poco. Ya. No sé si querías hacer una ironía con lo de Pintó, pero bueno, eso es una, quizás es una subjetividad mía también. No, no, es pura coincidencia. Vale. Y luego hay dos películas más que vienen también este viernes. Uh-huh. Una es una película que hay mucha gente expectante por verla, porque además tiene también candidaturas a los Oscars, que han salido las nominaciones esta semana. Ah, vale, ya sé cuál es. Y es una película entre el drama y la comedia, sí, coproducción entre Estados Unidos y Alemania, que dirige el señor Taika Waititi. Sí, señor. Y la película se llama Jojo Rabbit. Y tenemos un reparto con gente como Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, el Taika Waititi propiamente dicho, sí, Sam Rockwell o Scarlett Johansson, entre muchos otros. ¿Has llegado a ver el cartel por la calle también de Jojo Rabbit? Lo tengo aquí. Vale. ¿Has visto a Hitler? ¿Te suena, sí, a Hitler quién es? Sin mirar el reparto de la... Es Taika, ¿no? Yo diría que sí. Vale. Que, o sea, él es morenico, pero aquí ha salido muy blanquico. Sí, sí. Y increíble, bueno, ¿qué tenemos con Jojo Rabbit? Pues tenemos una visión de un niño que ve cómo una sociedad se ha trastornado por la intolerancia. Bueno, pues aquí lo que se hace es una sátira negra sobre la cultura nazi, uh-huh, que fascinó pues la mentalidad alemana durante lo que fue la Segunda Guerra Mundial, previamente, sí, a la Segunda Guerra Mundial. La década de los 30, digamos. Y luego ya pues entrando a la Segunda Guerra Mundial. Sí, señor. Y entonces, bueno, pues el propio Waititi reconoce que era una historia tan espantosa para abordarla de una forma seria y solemne, ya, que decidió hacerlo a través de la visión de un niño que es adoctrinado en la devoción absoluta y fanática a Hitler. Y a partir de aquí, bueno, hacer una especie de una película a caballo entre el drama y la comedia. Uh-huh. Todo el mundo que la ha visto, ha tenido ya oportunidad de verla, dice que está muy bien. Y a mí, bueno, pues me llama la atención y es una de las películas candidatas a que sea mi película de cine de este fin de semana. Qué fuerte Waititi, que viene de hacer Thor Ragnarok y después va y hace esta. O sea, es un tío sorprendente. Está en todas las salsas. Yo, no digo que esté, o sea, que me guste 100% ni que compre todo lo que hace, pero... No, produciendo la serie de What We Do in the Shadows. Lleva un carrerón el tipo que es espectacular, eso sí. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Saliendo de Nueva Zelanda, pues el tío ha expandido fronteras. Joder, totalmente. Es expandido, se va a ir a Marte al final. Y luego la otra película, pues es una película que a mí no me llama mucho la atención, aunque debo reconocer que las dos películas anteriores de la misma trama en su día pues estuvieron agradables de ver, dejémoslo ahí. Tampoco eran nada del otro mundo, pero bueno, tenía al señor Michael Bay, si no me equivoco, detrás, en la dirección. Estamos hablando de los Bad Boys. Miguel Bahía. Sí, la primera, si no recuerdo mal, del 95, o sea, ya hace 25 por ahí, años. Por ahí va la cosa. La segunda, pues, sería del 2000 y pico. Creo que también la dirigió Michael Bay. Y ahora, pues, 25 años después de la primera, vuelven Will Smith y Martin Lawrence a ponerse en la piel de los dos policías rebeldes, Mike y Marcus, en la película Bad Boys for Life. Uh-huh. Aquí tenemos en la dirección a una dupla que son Adil El Arbi y Bila Fala. Sí, señor. Que en su casa los conocen a la hora de comer. Creo que son, evidentemente por sus nombres y apellidos, pues directores de ascendencia árabe. Pero, no lo hubiera dicho jamás. Pero vienen de Bélgica, creo recordar, o de Alemania. Y Y han hecho algunos, un par de títulos que por lo visto en su país en origen tuvieron repercusión, y no me preguntes por qué, cómo han llegado de ese rebote de éxito europeo a codirigir al Martin Lawrence y al Will Smith, porque a veces, o sea, lo del Taika Waititi es espectacular, pero lo de estos también habría que investigarlo. Porque, sí, bueno, porque es una carambola muy poco habitual. Si no me equivoco, está el señor Jerry Bruckheimer en la producción. Uh-huh. Entonces, pues supongo que de alguna manera estos directores le tuvieron que llegar. Sí. Y bueno, pues. Y quiero pensar que en sus registros anteriores había altos componentes de acción en las películas de estos directores de origen árabe. Porque si no, no entiendo la vinculación a este proyecto. Pero bueno. Quien la vea, que nos cuente, porque yo no voy a ser el que se coma las tres de golpe. Vaya, lo voy a decir, hombre. Pues yo no he visto ninguna de Bad Boys, porque además, en su momento, pues sobre todo cuando salió la primera, Will Smith estaba lanzando su carrera en el cine, después de dejar el rap, y estaba muy pesado en la MTV, salía el videoclip a todas horas, y como que era demasiado bombardeo de esas promociones cansinas que te hacían repeler el producto, pues un poco ese rollo tenía la primera. Pero Bad Boys. La canción de Bad Boys esta no era de Will Smith, ¿no? Sí. Yo la que estoy... La famosa de Bad Boys, what you wanna do. No, esos eran Niner Cycle, creo. No, sé. Pero si no tiene que ver con que Will Smith salga o no salga. Era la canción rapeando. Que promocionaba la película, si no me equivoco. No, era una de una cantante de R&B. Ah, vale. Que no, pues, me acuerdo ni del nombre ni de la canción. No sé por qué yo siempre he ligado esta de Bad Boys a la película, igual. No. Pues me ha jugado una mala pasada al cerebro. La promoción que hicieron de Bad Boys originalmente fue una canción de R&B muy pegadiza, con un estribillo que era con un poquito así de acento jamaicano de la cantante, que quería emular un poco el dancehall y así, pero que era, pues eso, machacona en la MTV a todas horas, y bueno, la verdad es que pues eso producía efectos adversos en vez de promocionar, pero bueno, es lo que tiene a veces la promoción masiva. Y bueno, como protagonista femenina creo que tenemos a Vanessa Hudgens en esta película 2020. Si no me equivoco, en la del 95 era la tía Leoni, que hacía de un testigo que tenían que proteger por un atraco de un cargamento de heroína o algo así. Y luego, si no recuerdo mal, en la segunda parte, en Bad Boys 2, teníamos de malo a Jordi Mollà. Podría ser, tranquilamente, sí. Y en el reparto, gente como Peter Stormare o Michael Shannon. Con lo cual, claro, de todas formas debo decir que yo la segunda parte recuerdo que la vi, pero la recuerdo muy poco. O sea, tengo un recuerdo absolutamente... Y me acuerdo mucho más de la primera que de la de los 2000, y no tengo muy clara ni la trama. O sea, supongo que siendo Jordi Mollà lo meterían de narcotraficante, porque sí, hombre, es lo habitual. Ha hecho como 15 veces. Pero poco más recuerdo. Uh-huh. Bueno, pues que sepáis que esa canción que yo comentaba antes, que fue tan machacona y que me hizo rechazar el visionado originalmente en el 95 a esta película, era de la cantante Diana King, y la canción era Shy Guy, ¿vale? Era una comercialada espectacular, y que pues en su momento se utilizó como arma de destrucción masiva en las orejas de los jóvenes de los 90. Y algunos supongo que acabaron viendo la peli y otros pues se fueron corriendo en dirección contraria, yo incluido. Ya está. Muy bien, pues esto es un poco lo que han dado de sí los estrenos. Uh-huh. Y rápidamente vamos a interactuar con nuestra sin audiencia, que nos ha escrito muchas cositas en el libro de visitas. Y por un lado... ¿Por dónde empezamos? Porque creo que hay tela, ¿no? Sí, hay tela. Ahora estoy mirando el calendario porque no recuerdo en qué día de la semana. Sí, el 11 es hoy, el primer mensaje nuevo. Hoy es día 15, sí. Pues supongo que la semana pasada era 8, el miércoles o por ahí. Correcto. Entonces, Sudaka estrenaba la semana sin audiencera, ya sabéis, de jueves a miércoles. Y nos decía, saludos de nuevo, esta vez quería recomendar dos películas no tan sin audienceras, aunque por el DJ Hum quizás sí lo sean. Vamos. Ambas son del subgénero robo de zapatos, que al parecer es tendencia. La primera es Dope, D-O-P-E, y la reseñé hace tiempo por aquí, pero quería recordarla. Y la segunda es Kicks. Ambas suceden en el ámbito del hip hop y son más que interesantes. Tienen una gran banda sonora y a pesar de ser dramas, alcanzan a tener un poco de comedia negra de la que acompaña la vida. Recomendadas ambas. Apúntate los nombres, ¿eh? Me las apunto ya. Dope y Kicks. Sí, señor. Por otro lado, tenía un comentario atrasado acerca de Jumanji 2019 y es el siguiente. Sin ser la de 2017, es bastante entretenida y, en contra de la opinión de Cola Blanca, ambas son de lejos, muy de lejos, superiores a la barra basada de 1995 con Robin Williams, que me parece irrepetible. Solo es mi opinión. Claro, es que dependiendo de la óptica, yo a veces creo que la gente da opiniones muy contundentes sobre determinados productos y siempre se puede ver desde un ángulo distinto. A veces la nostalgia hace mucho daño y... Claro. Y si quieres romper la magia de la nostalgia, revisa según qué películas. Claro. A veces no. A veces hay películas que envejecen muy bien porque están muy bien hechas y realmente todo lo que recordabas sigue dándotelo, ¿no? Pero bueno. Ahí está. Eso es lo que diferencia las grandes películas de las películas mediocres. El paso del tiempo. Las películas que fueron un hype en su momento y que quizás, pues eso, tuvieron mucha gaseosa y poco contenido real. Y por eso son tan importantes los clásicos. Películas claro. Que tienen 100, 80, 60... 40, 30 años las sí. Ves y están absolutamente impecables, jugosas. Sí, señor. El señor Hallenbeck nos ha colgado los porcentajes de las votaciones de los premios sin audiencia para ahí, que sepamos más o menos qué votaciones hubo. Sí, transparencia total. Y a colación de esto nos decía Cobros el Gris que entiende que las categorías de mejor vendida moto, mejor videojuego y mejor libro han quedado desiertas. Y es por lo que comentó Hallenbeck, claro, de que hubo tanta dispersión en el voto que no consiguieron los dos votos mínimos para pasar a la categoría de final, al haber una preselección. Y entonces por eso quedaron desiertas. Claro, si de mejor libro cada uno tiene el suyo y nadie coincide, y de mejor videojuego lo mismo, pues evidentemente pues queda la categoría desierta, porque si tienes 18 votos a cosas diferentes no puedes escoger una al azar, ¿no? Sí, o eso o hacer un sorteo en directo. Sí, pero no tiene mucho sentido. No cubica. Otra cosa es que lo que se podría hacer en estas categorías que tienen mucho voto disperso es leer el voto que ha habido, porque puede servir de recomendación para la gente. Pues sobre todo el tema literario, que sí, sobre todo aquí nos gusta mucho hablar del tema, y entonces está muy bien saber lo que ha leído la gente en 2019, porque no siempre se leen en 2019 libros de 2019, son cosas diferentes, pero bueno, para Amas Kouros, que precisamente es uno de los... Es un gran lector. De los que nos pone siempre los dientes largos y tiene... Esa gente en el trabajo con la que habla de libros y además todos con unas recomendaciones impresionantes, porque aciertan con el 95% de mis gustos, y entonces pues me encanta cuando pone post de las discusiones que tienen en el trabajo sobre literatura. Ahí está. Unai nos dice, apuntes, hasta donde yo sé la serie de Obi-Wan, que además protagoniza McGregor, viene a cuento de aprovechar lo que tenían para hacer una película que cancelaron. En teoría, por el fracaso, entre comillas, de Solo, que yo Solo encuentro que es una película más que digna. Vale. El encaje en Star Wars comprendería el tiempo intermedio entre los episodios 3 y 4. Vale. ¿Vale? Sí, me hago cargo. Sobre proto-slashers, me apunto las Navidades Negras, que no la he visto y la tienen en Filming. Y aporto al tema sobre si es o no es slasher y desde cuándo. Seis mujeres para el asesino, del año 64, de Mario Bava, que es un proto-slasher con el plus de asesino enmascarado. Sí. Y porque sí, y en Asesinas Enmascaradas, en blanco y negro, la muy turbia Los Ojos Sin Rostro, del año 60, que no cae en proto-slasher, creo yo, pero es sin audiencia a tope. Pues las dos van a la libreta. A la lista. De apuntes. A la lista enorme ya. A la lista infinita. Manu69 nos dice, ya tenemos tráiler de Penny Dreadful City of Angels. Llegará el 26 de abril. Y nos deja el tráiler. Unai coge y te hace un poquito de presión. Dice, mi granito de arena para que Hum se anime a ver de una vez El Mandaloriano. Y cuelga un tráiler que yo había tenido la suerte de ver también en la red esta semana. Que se ha currado alguien, muy bien currado. Convirtiendo al Mandaloriano en un spaghetti western. Entonces, spaghetti pues, han hecho, espacial western. Sí, señor. Han hecho un tráiler dándole un tramado de imagen acorde, una presentación de personajes acorde, música acorde. Ya y ves. Bueno, pues con toda esa concordancia se han currado un tráiler muy chulo del Mandaloriano. Contiene trazas de spoiler. que me has preguntado, pues evidentemente, sí. Porque claro, son imágenes cogidas de todos los capítulos. Y de hecho presenta personajes que salen en los últimos capítulos. Pero claro, el tráiler es jugosito. Pues si te digo la verdad, estoy en un cruce de caminos, porque... Hombre, ahora que he acabado los Watchmen y las Watchmen, y ahora pues tengo que tirar la burra para un lado o para otro, ya veré a ver para hacia dónde tira la burra. Hombre, pero... tienes Drácula, solo son tres, pero de hora y media, 4 horas y media de serie... Tienes el Mandaloriano, tienes cositas. Claro. Y ¿sabes qué pasa? Que yo a veces también intento, igual, no lo consigo siempre, Jordi, pero intento también con los visionados de series y con lo de pelis a veces también, pero agarrar alguna que no haya caído por dentro del programa. Entonces, claro, yo entiendo que la gente, pues que yo agradezco los ánimos y las recomendaciones, pero claro, de series que ya están reseñadas, como que mi afán por difundir dentro de Sin Audiencia pues es más limitado porque ya se ha hablado de ella, ¿no? Entonces, como quizás, no sé si más que disfrutar, prefiero aportar contenidos extra al programa, pues no sé, a veces sacrifico mi propio gozo por la Sin Audiencia, no sé. Sí, pero eso está haciendo que parezco un profeta. Está haciendo que te pierdas grandes series. Sí, no, por supuesto. Eso. Porque soy consciente de ello. Desde el... ahora no me sale el nombre. De la serie de HBO de Mundo Futuro, coño. De, sí, la Westworld. La de Westworld. No la has visto. Altered Carbon no la has visto. Mandaloriano y otras muchas. Doom de la Academy, Titans. Pues te estás dejando Drácula, muchas cosas. Tengo claro. De un patrón a la mitad, bueno. No has visto Banshee. No he visto Banshee, todas las... Y esa es la espina más clavada que tengo. Visionado obligado para cualquier fan del cómic. Yeah. O sea, Banshee es un puto cómic. Bueno, sí, sí. No te voy a insistir. No, si ya me das... O sea, si supierais las veces que Jordi, en micro y fuera de micro... me ha insistido en que vea Banshee, pues quizás pasarían de 25.000 veces, seguramente. En fin. Luego, por otro lado, nos dice Hontichi, ahora que Drácula ha vuelto a ponerse de moda, nunca se fue, exacto. Vengo con una recomendación literaria actual, Los archivos de Van Helsing, de Xavier B. Hernández. Wow. Se trata de una continuación y ampliación del clásico de Bram Stoker, hasta el punto que el inicio de la novela continúa justo allí, donde lo dejó el señor Bram. Llevo aproximadamente leída la mitad y es una novela larga, pero resulta muy interesante por dos motivos principales: la fidelidad y cariño hacia la novela original y la integración de una serie de elementos que aparentemente no pegan mucho, pero que enriquecen la historia de Drácula de un modo inédito. En este sentido, por el libro desfilan personajes clásicos del vampirismo como Carmilla o la condesa Báthory, pero también hay mucha parte histórica realista con gente como Napoleón, Conan Doyle, Hitler o Juan Pablo II. Vamos. Y lo mejor es que integran elementos del imaginario de Lovecraft. Puede sonar a mezcla indigesta, pero todo está metido con una naturalidad increíble, conformando una novela muy estimulante. Dicho lo cual, aún no he visto la serie y no sé si atreverme. Atrévete, porque vale la pena. ¿Cómo era el título de este libro que recomienda Hijo Antiguo? Los archivos de Van Helsing, del señor Xavier B. Hernández. Además, escritor de por aquí, cerca. Sí, tiene pinta, Xavi. Qué bueno. Bueno, pues esto era un poco lo que ha dado de sí el mucha sustancia, tío. Mucha sustancia, como siempre. Compartir ahí conocimiento, visionados, lecturas. Espectacular, la verdad. Yo qué sé. Pues bueno, pues si quieres puedes entrar a cuchillo con Watchmen. Vámonos a Tulsa. Vamos a pillar el autobús, los Green Lines estos que hay en los Yankees. Y vámonos. Sobre todo hay una parte de la población. Humana. Personas, además una en concreto me toca muy de cerca porque es mi hermano, que son los desencantados de Watchmen, vale, que se retiraron en el segundo capítulo. Entonces, esta gente hay que convencerla, porque la serie es un crescendo, como me ha comentado mucha gente. Hay que reeducarla. Pues aprovecha y hace un poco también de proselitismo a favor de Watchmen. A ver, y además es que, o sea... A pesar de estar el guionista que está. A ver, el guionista que está, yo creo que simplemente el tío no ha querido jugársela porque sabiendo porque que... se la ha jugado tantas veces. No, porque, cabrón. Escucha, sabiendo que inspirando esta ficción podría formarse un grupo radical similar al de la séptima caballería y atentar contra elementos susceptibles de ser dañinos para la historia de los Watchmen, pues quizás el tío ha dicho, hostia, si quiero seguir llamándome Lindelof en este mundo, quizás debo moderar mis idas de olla guionísticas y al menos ser fiel y coherente a los formatos y a las... a la literatura previa que hay en determinados ámbitos, como son los Watchmen, en los que tenemos pues una gigantesca novela gráfica detrás y una adaptación en película posterior, ¿no? Vámonos a ir a Tulsa, Jordi. Yo voy a intentar, o sea, no voy a, yo no quiero convencer a nadie, yo simplemente voy a contar lo que me ha parecido la serie Watchmen. Ya comenté hace, pues eso, en diciembre, lo que me parecieron los tres primeros capítulos. Ya con esa, con aquel comentario, sin haber visto los seis siguientes, pues el abandono de gente como tu brother y más gente en el capítulo 2, pues yo ya advertía de que tenían que haber aguantado uno más para ser conscientes de que estábamos delante de algo realmente interesante y no un batiburrillo de cosas locas que se juntan para volver loco a un espectador. Y joder, pues es que tras haber visto los 9 al completo, pues me reafirmo en esa sensación, ¿no? Y además, yo también lo dije en su momento, lo repito ahora, yo no me he leído la novela gráfica, vi la película en su momento del Snyder, pero no me acuerdo de muchas cosas, y poco menos que me tiré en paracaídas en esta serie. Poco menos pues porque era HBO, porque se veía una calidad de producción interesante y además pues porque, aunque no me acordé de muchas cosas de la película, pues sé que la base guionística del cómic es muy fuerte y hay gente que le tiene muchísimo aprecio. Entonces dije, pues oye, home, tírate ahí a Tulsa, que nunca has estado en Oklahoma, o al menos hace mucho que no voy, y así pues conocemos un poco más de la historia paralela a la historia del mundo en el que vivimos, como ocurre en Watchmen. En general, voy a decir que la sensación de mía propia, general, global, del visionado de los 9 capítulos es satisfactoria. En la serie en la que en los primeros capítulos dije en su momento que podía pasar cualquier cosa en cualquier momento, joder, hay que tener paciencia porque hay una explicación para cada situación en los siguientes capítulos después, hasta que llegamos al final de la serie. Yo, a ver, o sea, os recuerdo que la serie se llama igual que el cómic y la peli, transcurre 34 años después de los hechos del cómic, en una realidad paralela a la nuestra, en la que pasan algunas cosas ligeramente diferentes, pero, claro, la duda, Jordi, que había, sobre todo en los dos primeros capítulos, era, pero oye, esto se llama Watchmen, tiene los colores de Watchmen, pero ¿salen los Watchmen o no salen? ¿O solo han aprovechado el tirón del cómic y de la película? Pues bueno, pues lo siento para el que pueda considerar esto un spoiler, pero voy a dar un rotundo sí. Salen los Watchmen, que quedan vivos después del cómic, ¿vale? Y además, en el transcurso de estos capítulos, veremos qué es lo que han estado haciendo cada uno de ellos en este lapso de tiempo de 34 años. Esto, claro, si ves los dos primeros capítulos, dices, ¿qué me estás contando, Hum? Te lo estás inventando. Tú estás escribiendo una tercera realidad paralela que no tiene que ver ni con el cómic ni con la serie, sino que es la tuya propia. Pues tendréis que confiar en mí y dar ese paso al vacío y ver ese tercer capítulo. Y después del tercer capítulo yo creo que vais a seguir en carrerilla hasta el final. Porque además, si valoramos un poco la secuencia temporal de estos 9 episodios, yo, o sea, y de hecho, Jordi, lo estoy leyendo de mi chuleta, o sea, no lo estoy interpretando ahora porque has dicho el comentario de tu hermano, ¿no? Pero yo, o sea, comento lo que cómo yo lo he ido viviendo yo. O sea, en estos 9 capítulos pasas, primero, del desconcierto de los dos primeros al vale, esto está mejor, del tercero. Luego pasamos al esto se está liando demasiado de los 4 y 5, pero hasta que llegamos al 6 y sucesivos en los que ya, sinceramente, el disfrute narrativo es muy intenso, tanto en los capítulos 6, 7 y 8, que cuando llega el 9 dices, joder, ¿cómo iban a superar en el 9 semejante pedazo de tres capítulos que son los 6, 7 y 8? Pues sí, el 9 está bien, pero hostias, es que los 6, 7 y 8 están top, ¿vale? O sea, en el lenguaje narrativo de serie, de ficción, de género, en el mundo actual, los capítulos 6, 7 y 8 de la serie Watchmen son top y así los debemos valorar y tomar. Y además, en el capítulo 9, la serie pues llega a un cierre bastante digno después de todo el percal y todos los desvaríos argumentales y subargumentales que hemos ido teniendo en los 8 capítulos anteriores. Y además tiene un cierre de esos que diríamos que es de esos de ni pa' ti ni pa' mí, ¿sabes? Porque la mayoría de acertijos y entuertos quedan resueltos, pero también se dejan un par o tres de puertas abiertas. No vaya a ser que haya que arrancar algún otro guión en algún momento del futuro con esta realidad paralela. No sé si esta explicación le va a servir un poco a la gente, pero si algo tiene Watchmen es también la plantilla actoral que respalda esta serie. O sea, el guión que nos enseña qué es lo que ocurre en el mundo Watchmen 35 o 34 años después de los hechos que todo el mundo conoce, pues por muy original y muy extraordinario que fuera, no sería lo mismo si no hubiera pues unas caras y unos ojos que respaldaran con criterio las interpretaciones de los diferentes personajes, ¿no? Entonces, en el anterior comentario yo no me extendí mucho en el plantel, en el casting de la serie, y ahora lo voy a hacer un poquito más, ¿no? Porque de hecho, o sea, yo hoy cuando te he visto, Jordi, al entrar en la radio, antes de entrar al programa, te he dicho, vengo a hablar de Angela Abar. Y tú, sí, has, señor, dicho, y tú has dicho, ¿quién carajo es Angela Abar? Pues Angela Abar es la protagonista de la serie Watchmen. Y ahora diréis todos, pues es que no acabas de decir que sí que salen los Watchmen, que quedan vivos y no sé qué. Sí, pero la protagonista es Angela Abar y los demás se deben sumar. Esto se corresponde a la intención del señor Lindelof de introducir nuevos personajes de cosecha más o menos propia, pero que tuvieran algún vínculo argumental e histórico con los Watchmen originales. El personaje de Angela Abar, que es la protagonista, es uno de estos personajes. La actriz Regina King, que es una actriz afroamericana que yo no conocía demasiado, la verdad, pues la verdad es que coge el papel de Angela Abar y, joder, lo lleva y lo interpreta de una forma bastante enérgica y además mola ese rollo que tiene de mami, de madre de familia de día y justiciera enmascarada de noche, ¿no? Me refiero que igual con un perfil de otra actriz o de otro tipo de persona quizás no quedaría tan contrastado las dos formas de vida que tiene este personaje, pero claro, el hecho que hayan elegido a una mujer que no es la típica muñeca o mujer escultural o mujer muy en forma que con ropa de calle parece una ama de casa normal y corriente, pero cuando se pone el Kevlar y el Teflón y los cueros reparte unas hostias como panes que flipas, porque además es una mujer corpulenta, pues como que le da un enfoque más realista, a pesar de ser ficción, al hecho de que una persona normal por la noche se trasvista y se convierta en lo contrario que es en el día, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues la actriz Regina King está chapó y yo creo que es todo un acierto de casting que esta mujer haya aguantado sobre sus espaldas el peso de la serie. Y además, pues si queréis saber qué vinculación histórica o argumental tiene con los Watchmen originales, pues para eso habrá veis la verla, serie, ¿no? Porque no os lo voy a contar, ¿vale? Y luego también otro de los puntos calientes del casting, que creo que incluso ha llegado a traer un poco de debate, o al menos en los primeros capítulos cuando se estrenó la serie, y es la presencia de Jeremy Irons en el casting. Jeremy Irons hace de Adrian Bate, ¿vale? Yo compro el papel que hace Jeremy Irons en Watchmen. Me parece que, o sea, con el paso de los capítulos, aunque al principio, en esos dos primeros que hablaba tu hermano Jordi, pues sí que dices, pero este tío, ¿qué hace aquí? ¿Qué pinta aquí? ¿Qué hace? ¿Por qué hace esto? ¿Qué hace? O sea, ¿qué ridículo que es todo? ¿O qué surrealista, ¿no? Parece onírico incluso, pero no. O sea, todo tiene un fundamento en Watchmen y Jeremy Irons hace lo que hace en los primeros capítulos por una razón muy poderosa. Y cuando os enteréis de ella, pues creo que pensaréis como yo. La interpretación que hace Irons aquí, pues la verdad, a ver, sí que es un poco un registro fuera al menos de lo que yo estoy acostumbrado de ver, de registros más o menos serios de este actor clásico ya, ¿no? Pero claro, aquí tenemos a Mr. Irons, que hace de un viejo cascarrabias, que es pues súper orgulloso y súper egocéntrico, pero que está casi acabado, y entonces él sabe explotar esa doble vertiente, ¿no? De que es un tío súper súper estirado y súper inteligente y súper que sabe de todo, pero luego es un, a efectos físicos, es un mierdas. Y entonces, pues Irons pues le sabe sacar punta a esa contradicción en su personaje, ¿no? Luego también, no voy a hablar de Don Johnson porque ya hablé de él en el anterior programa en el que hablé de Watchmen. Y creo que allí pues lo dije bastante bien todo lo que tenía que decir de él. Pero sí que es verdad que en el casting de Watchmen hay otro nombre que a mí me ha sorprendido y que de hecho pues no tenía a esta señora fichada tampoco. Y es el descubrimiento de una actriz de origen tailandés llamada Hong Chau, que también está soberbia en su papel. Ella hace de una... y que es otro de estos personajes... Que es de nueva cosecha del universo Watchmen. Ella es una especie de multimillonaria magnate tecnológica, que en la serie se llama Lady Trieu, y que es la constructora, entre otros muchos artilugios, del reloj del milenio. ¿Qué es el reloj del milenio? Tenéis que ver la serie para saber qué carajo es el reloj del milenio. O haber leído el cómic o haber visto la primera película. Quizás también. Pero bueno, el reloj del milenio que aparece aquí tiene... usos secundarios, vamos a decirlo. Sí, pero la gente... bueno, es que se hace el spoiler del cómic. Lo que pasa es un cómic que ya se escribió hace tanto tiempo. Claro. Que, bueno, pero claro, la gente se preguntaba, 30 y pico años después, ¿todavía tenemos el reloj del milenio acechando sobre nuestras cabezas? Pero es que es otro reloj del milenio. En diferente forma, ¿no? Es que es otro reloj. Claro, es un reloj del milenio que hay en Tulsa. Vale. Entonces, no sé si el del cómic está en Tulsa o no me acuerdo. Bueno, el del cómic amenaza a toda la humanidad. Ya. Es una cuenta atrás. Aquí digamos que es un reloj del milenio más de la... es como conmemorativo. Es como una especie de símbolo del avance humano y tecnológico, una cosa así. Aunque ya os digo que hay una letra pequeña detrás que va a haber que descubrir viendo la serie, ¿vale? Porque aquí no lo vais a encontrar la respuesta. También tenemos a un de estos personajes secundarios que hay en la serie, de estos policías enmascarados que también van a hacer su trabajo enmascarados porque por la sucesión de hechos históricos que ha habido en esta realidad paralela, los policías en 2019 van con la cara tapada, y de los policías de Tulsa que llevan la cara tapada y que tienen algún tipo de característica física en su máscara especial, que no es simplemente un pañuelo que les tapa y ya está, pues tenemos a un personaje llamado Looking Glass, que lleva una máscara que le cubre por completo la cabeza y que es de un material que es plateado, es como una especie de tela adhesiva plateada que le protege de las ondas psíquicas de cualquier procedencia. Es un tío que sabe hacer muy bien interrogatorios. Pero lo que quería comentar también es que el actor que lo interpreta, el señor Tim Blake Nelson, casualmente es oriundo de la ciudad donde ocurren los hechos, de Tulsa, Oklahoma. Él se habrá escojonado bastante haciendo la serie y grabando las escenas, porque la serie está originalmente grabada en territorio de Georgia, no de Oklahoma, porque Georgia ya sabéis que es un super plató en el que se acogen un montón de grabaciones de series por sus beneficios fiscales y logísticos y tal. Pero me pareció curioso, ¿no?, decir el dato, de decir, hostia, es que hay gente de Tulsa que sale en esta historia de ficción que ocurre en Tulsa, pero que realmente no es en Tulsa. Por cierto, hablando de la ubicación de la grabación, hay que decir que mayoritariamente toda la serie Watchmen está grabada en Georgia, excepto una pequeña parte de escenas que está grabada en Gales. No voy a decir cuál es la parte que está grabada en Gales, porque es como uno de esas de las partes de la serie que son un poco twist del argumento general y que luego hay que descubrir qué carajo pinta Gales en todo esto, aunque Gales no sale en la serie, ¿eh? Sale un lugar que parece Gales, pero que es otra cosa, en fin. Y luego ya por acabarla un poco la chapa del cast, también en los primeros capítulos quizás vimos a un viejo, un viejo afroamericano en silla de ruedas que decías, hostia, este tío me suena, pero está muy viejo y no lo reconozco. Y ya luego mirando las fichas de la serie, mirando las bases de datos y tal, resulta que este actor veterano afroamericano es el señor Louis Gossett Jr., que es un actor secundario de toda la vida, que tiene de esos que tienen 200 registros en IMDb, que lleva haciendo cine y series desde los años 60, que en los 80 tuvo algunos éxitos de videoclub como Águilas de Acero y Enemigo Mío. Ahí va, he dicho spoiler, Enemigo Mío. Sí, que sepáis que el actor o engendro que está debajo de la máscara del alienígena, que es el alienígena coprotagonista de Enemigo Mío, pues era Louis Gossett Jr. En fin, que el señor Gossett Jr. también aporta su granito de arena ahí dentro de la trama, dentro de su saber hacer actoral, y además haciendo un personaje muy clave en toda la trama. Al principio parece que va a ser un personaje accesorio de esos que aparecen ahí, dices, otra de las flipadas de Lindelof, que dices tú que vete tú a saber dónde pondrá a este o por qué lo ha metido. Y resulta que es el pobre viejo, es la puta clave del argumento de la serie. Pero bueno, la verdad, yo te debo decir que a lo mejor no es una película que te pueda gustar tanto como Águilas de Acero, como Enemigo, ¿sí?, Mío, pero hay que hacer justicia porque el señor Louis Gossett Jr. hizo muchas. No, pero tiene un Oscar como mejor actor de reparto por Oficial y Caballero. Hostia, es verdad, Oficial y Caballero. Instructor, claro, de mayonesa. Claro. Era, sí, señor. Es claro. Que poca broma. Claro, de hecho, Águilas de Acero, La Rueda, gracias al éxito que obtiene como sargento instructor de los marines. Es verdad, sí. Claro, es que es el sargento cabrón de Oficial y Caballero. Ahí está. Gracias, Jordi, por esos apuntes impagables. Me la tuve que tragar alguna vez esta película. Ya, es que le gustaban ahí las chicas mucho, ¿verdad? Joder, me pilló en plena adolescencia y me pilló pues. Cuando tratabas de tener una cita y tal, pues, claro, pues eran las películas que te tocaba ver. Vamos a ver una de Richard Gere. Pues sí, señor. Qué bueno. Entonces esta tocó. Sí. Pues bueno, voy hacia el final ya del comentario, porque si no, tampoco queremos que esto sea un monólogo de los Watchmen en formato serie. Pero al final, o sea, viendo los 9 capítulos así en conjunto, pues hay que decir que la serie pues ha acabado estando, a pesar de esas reticencias de los primeros capítulos, bien balanceada entre diferentes puntos, ¿no? O sea, y hablo ya de conceptos argumentales, ¿no? O sea, tenemos que el argumento enrevesado con sus giros y sus ases en la manga, ¿vale? Que hay ases en la manga, pero están justificados por el argumento. Luego también, otro pivote es la dosis alta que hay de ciencia ficción en el argumento. Bueno, en Watchmen, que no va a haber ciencia ficción, pues ahí a cascoporro. O sea, me refiero que estoy hablando ya de dispositivos, de situaciones, de avances tecnológicos, de gadgets, de situaciones que no se darían más que en un entorno de ciencia ficción. Me refiero que a ese nivel, amantes de la ciencia ficción, Watchmen, yo creo que os va a gustar aunque sea un poquico, ¿vale? Pero también tenemos algunos destellos de escenas de acción, aunque no son demasiado habituales, pero cuando hay acción está muy bien rodada y además con alta calidad. También tenemos algo de gore, que nunca está de más poner algo de gore en las escenas de violencia. Y también, ¿por qué no decirlo?, violencia en sí misma abiertamente indiscriminada. Porque hay algunas situaciones, y no voy a decir con qué personajes, pero hay uno en concreto que trata a algunos seres que parecen humanos pues como si fueran fardos. Y cuando veáis la serie, o si la habéis visto, sabéis de quién estoy hablando. Entonces me refiero que cuando hablo de violencia indiscriminada, me refiero a este tipo de registros. Y además, os recuerdo que esta serie es una serie, pero es como un cómic. Así que pues ya os podéis imaginar que estos elementos están ahí grabados a fuego. Quizás, por contrapunto, por ser HBO, yo igual echo de menos un poco más de sexo explícito. Ahí hay sexo, se folla en la serie y se hace el amor y se toca los actores y las actrices. Pero sí que es verdad que aunque no haya mucho sexo explícito, para los coleccionistas de penes en las series, diré que aquí encontraremos un pene azul. Y no digo más. El que lo haya querido entender, pues ya lo ha entendido. Y el que no, pues que vea la serie. En general, voy a decir que yo lo he pasado bastante bien viendo la serie, que es de esas series que te deja con ganas de más, que creo que es la sensación que te debe dejar una buena serie, vaya a tener continuidad luego o no. Y, joder, pues que es posible que me enganche como, aunque fuera una precuela, a la novela gráfica original cuando acabé mi actual lectura del libro Dune. Así que quizás, pues, vete tú a saber en cuánto tiempo, pues igual suelto por aquí también una reseña de la novela gráfica de Watchmen. Rico, pues, rico contenido. Pues a lo mejor te voy a sorprender. Va, pues porque, sorpréndeme. Sí, porque te voy a sorprender con dos referencias. Sobre Louis Gossett Jr. has dicho muy bien Águilas de Acero, que además tuvo bastantes secuelas. Y cuatro, creo. Cuatro es posible. Pero la primera tuvo una banda sonora plagada de canciones ochenteras. Y de algunas que te gustaban a ti, me parece. Con muchísimo ahor. Ya. Y entonces, es que yo me acuerdo que la banda sonora era así muy... Yo quiero destacar el tema principal, Never Say Day, Iron Eagle, era de los King Cobra, con Marcy Free a la cabeza. Sí. Lo digo porque es un cantante que tuvo grupos de ahor súper insignes, como Signal, como los propios King Cobra... luego los Unruly Child, con los que todavía canta, pero cuando ya estaban los Unruly hace ya como 12 o 15 años decidió cambiar de sexo y ahora es Marcy Free, es una mujer, una señora, pero no ha perdido el tono vocal y entonces sigue cantando con la voz habitual, es una de las grandes voces de la OR. Pero bueno, había otros intérpretes, ahí estaba el señor Eric Martin, cantante de Mr. Big, tanto en solitario como en colaboración con el señor Neil Sean, guitarrista de Journey, o sea, grandes bandas de ahor, la banda Argent, la banda también por ahí Helix, que ya hacían un rock, canadienses que hacían un rock más clásico, sí. Y también gente como James Brown, Queen, Ronnie James Dio, Adrenaline, un montón de grandes nombres, y entonces, bueno, pues he querido destacar esta banda sonora porque tiene muy buenas canciones. Sí, señor. Pues yo simplemente apuntillarte, ya que hablas de la banda sonora, que si te digo la verdad, no he dicho nada de la banda sonora de Watchmen. Creo que en el comentario del anterior programa, cuando hablamos en diciembre de ella, en los tres primeros capítulos, sí que dije que en el score original de la serie estaban Trent Reznor y Atticus Ross haciendo los pasajes instrumentales que acompañan a las imágenes, pero luego también ya habéis escuchado esa canción que hemos oído al principio del programa, o sea, música disco de los 70, pero mucho blues, mucho rhythm and blues, muchos estándares de jazz antiguos. Pensar también que hay una parte de la serie de Watchmen que ocurre en modo flashback de muy diferentes épocas, en los años 20 del siglo XX, en los años 40, en los años 50, y eso va a implicar que va a haber música histórica acompañando a esos flashbacks. Entonces es un compendio, y además como el argumento está tan centrado en la supremacía blanca y en el hecho de que los afroamericanos lucharon contra supremacistas desde principios de los tiempos en este siglo XX, paralelo que ocurre en la serie Watchmen, pues está todo lleno de clásicos y de estándares de música negra muy viejuna en la serie. Así que también en ese aspecto, chapó por la investigación histórica que hay de música en la serie. Y ahora vamos con la segunda sorpresa. Vamos, que va a ser sorpresa favor. Para ti, ya verás. Y lo voy a ligar todo muy ligadito me y vas a decir, ¿cómo es posible que hayamos hecho una ligazón tal? Me voy a apretar el corazón. No hemos hablado aquí de la película Come to Daddy, ¿no? Come to Daddy. No. Bueno, pues... Es que el título me suena, pero si te digo la verdad... Te explico. Explícame. Come to Daddy es una de las películas que pasó por festivales este 2019. Uh-huh. Y de hecho estuvo en el Palmarés del Terror Molins 2019 como mejor guión. Vale, Come to Daddy era una en la que salía el Frodo, ¿verdad? ¿Puede ser? Es una manera de decirlo. Exactamente. Está protagonizada por Elijah Wood, sí. Es una película en la que debuta, es una película canadiense, uh-huh. Debuta en la dirección Ant Timpson, que si no me equivoco él es neozelandés. Otro. Sí, y el guión es de Toby Harbard, pero sobre una idea de este señor, de este Ant Timpson. Uh-huh. Pero la verdad es que el señor Toby Harbard sabe dotar la película de unos recovecos, unos giros, unas torcidas de culo, que la hace muy amena y yo creo que el premio a mejor guión fue un premio merecido. Sí. Pero junto al señor Elijah Wood, al frente del reparto, tenemos al señor Stephen McHattie. ¡Hostia! ¿Te acuerdas de él? Hombre, claro que me acuerdo porque... Espera, antes de que lo digas, debo decir, dilo tú, que el señor Stephen McHattie, sí, era el búho nocturno original de los Minutemen en la película de Watchmen. Sí, señor. ¿Vale? O sea, el de sí, los señor. Años 30. Que luego el búho nocturno moderno, bueno, de la época de Watchmen, era el Patrick Wilson. Era Patrick si no me Wilson, equivoco. Sí, señor. Pero, además, nosotros tenemos una película canadiense, porque el señor McHattie es un actor que en Canadá hace papeles protagonistas. Claro, allí es muy popular. Es muy popular. Uh-huh. Y en Estados Unidos hace papeles de reparto. Porque lo cogen, pues, para hacer papeles de reparto. Porque sí, es un muy buen secundario. Y entonces nosotros tenemos una película fetiche del año 2008, que no sé si recordarás, protagonizada por el señor Stephen McHattie. Sí. Que es una palabra. Sí, que empieza por P, sigue por O, y por N, por T, por Y, y acaba por Pool, ¿no? Pontypool. Porque... Una película que no es para todos los gustos, pero a nosotros como combina... Toca. Género. Con radio. Con registro radiofónico. Sí, pues sí, es una película analizada, no sé qué, sin audiencia, ya pues, buscarla. De 2008, buscarla, sí, de hace 12 años. Sí, pero señor. Que a nosotros nos dejó un buen pozo. Sí, señor. Entonces el señor Stephen McHattie es un poquito actor fetiche aquí en Sin Audiencia. Sí, además yo este año, o sea, tú llegaste a ver Come to Daddy en... Sí, sí, por eso vale. La voy a comentar. Vale, o sea. Pues guay, tío. Porque yo no la pude llegar a ver. Sí que vi al señor McHattie en un par de producciones que tendré que revisar porque ahora mismo no recuerdo exactamente bien en cuáles le vi, pero no era en Come to Daddy. Me refiero que en el periplo Sitges, Donosti, Molins le vi en un par de títulos, pero ya buscaré a ver porque salía como de secundario también, haciendo algún papel de rollo doctor en la consulta, cosas así que igual aparece pues 5 minutos y luego ya, ¿sabes? Pero bueno, me alegro que aparezca en Come to Daddy, fetiche para nosotros. Pues sí, señor. Y la verdad es que el señor Elijah Wood y el señor Stephen McHattie están inmensos. O sea, aguantan la película. ¿El daddy del título es McHattie? Sí, señor. ¡Ay! Bueno, bien. Ya te digo que la película da muchas curvas, uh-huh, y sin cinturón de seguridad. Vale. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a un tal Norval, que debe ser una especie de influencer o alguna cosa así. Se gana muy bien la vida, pero vive con su madre y está saliendo de proyectos de rehabilitación porque es alcohólico y a pesar de ser joven, pues su vida es un sinsentido. Vale. Y tiene bigote, ¿no? Sí, tiene bigotito. Y un día recibe una carta de su padre, que les abandonó cuando él era niño, abandonó el hogar, solicitando que lo visite, que tiene ganas de retomar lazos. Y entonces él pues decide acudir a la visita, pero el padre vive en una especie de no sé si es una isla, un acantilado, una costa, absolutamente abandonada, apartada del mundanal ruido. Ajá. Y cuando llega allí, pues el padre es un absoluto alcohólico, súper seco, con un carácter bastante virulento, uh-huh. y no es precisamente el padre amoroso que esperaba que le recibiera pues este pobre Norval, ¿no? Entonces, bueno, pues se produce una confrontación y no es el reencuentro idílico que él hubiera esperado. Ya, digamos que saltan chispas. Sí, y en todo ese entramado pues empiezan a pasar sucesos extraños, porque la película va tocando géneros como el terror, como el thriller, como la comedia negra, porque tiene uh-huh. muchos puntos de comedia. Claro, supongo que también le sacan punta a esa relación turbulenta para evidentemente, el hijo, ¿no? Y además empiezan a pasar sucesos que no te esperas, sucesos ya. que van haciendo que la historia sea como un río lleno de meandros, ¿no? Que va discurriendo de una manera que el espectador pues no se espera y lo va sacudiendo, ¿no? Y ajá. eso pues la hace muy amena, muy divertida, te hace entrar en la trama. Y aunque el final es un poco precipitado, yo creo que la resolución final, bueno, con el comienzo, el arranque que tiene la historia, podría haber tenido un poquito más de sustancia. Sí, sí. Pero no está nada mal la película. Es una película que, ya te digo, se sustenta en dos grandes actuaciones. Sobre todo Elijah Wood está inmenso. Uh-huh. O sea, es un tipo que se ha quitado el San Benito de ser un mediano. Y además lo ha hecho muchas veces aproximándose al género. Sí, sí, sí. Tiene un gran registro de género ya, Elijah. Y la película es muy disfrutable. Es muy disfrutable. Es una película que desgraciadamente no vais a encontrar en grandes salas, ni va a tener una carrera comercial, ni menos en un país como este. No, porque por mucho Elijah Wood que tenga, no es como Nicolas Cage. Que no, Nicolas Cage haga lo que haga, no también. No solo eso, la producción es canadiense, no es estadounidense. O sea, tiene bastantes puntos para que no podáis verla. Que si no habéis estado muy al tanto de las programaciones de festivales o no habéis ido a festivales, tampoco la encontraréis que tenga mucha difusión, a pesar de que ha ganado algún premio en alguno de estos festivales. Uh-huh. Y yo la recomiendo. Si podéis acceder a la película, Come to Daddy, pasaréis un buen rato. Es una película que, ya te digo, toca varios géneros, pero todos con suficiente gracia para no hacer que se convierta en una deriva ese cambio de género. Y muy disfrutable, muy disfrutable. Muy bien, pues oye, es contento. Así además vamos sacando películas que tenemos en la recámara, porque no todas las que hemos visto son totalmente disfrutables en los festivales y mola pues que comentar pues al menos las que nos han dado un poco de vibra, ¿no? Y de buen entretenimiento al final, no sé. Bien bueno. Yo me la apunto, esta me la apunto también, pero bueno. En esa lista enorme. Me voy a volver loco, pero bueno. Tú también tenías una que querías reseñar. Sí, yo tengo muchas, pero... Bueno, pero había una que ya la tenías un par de semanas había ahí. Había una que ya la traje la recámara. La semana pasada, y es que lejos de quedarnos un poco a comentar cosas de los festivales, luego ya también, es que yo creo que ya es vicio esto, y entonces... Te pones a mirar en casa, hostia, ¿qué voy a ver? Pues si ya lo he visto todo, todo no lo he visto, pero ya he visto muchas cosas de este año, pues voy a ver qué me sorprende por ahí el mundo, porque a veces también, o sea, pues igual que hicimos con lo de Black Christmas el otro día, o sea, no hay que irse tampoco al 74, aunque yo los 70, siempre que me zambullo en los 70, disfruto mogollón, pero también hay películas recientes de años... más cercanos en los que pues quizás en su momento esa película pues fue directa a vídeo o no pasó por los festivales por la razón que fuera y pues por aquí no se reseñó. Entonces yo tengo una película que es pura serie B que se llama NURS de 2013, por ahí la encontraréis como NURS 3D enfermera. No sé si mi pronunciación de Norse es la más anglosajona que podría hacer, pero bueno, enfermera al fin y al cabo, y es una película dirigida por un señor llamado Douglas Arniokowski, ¿vale? Douglas Arniokowski es un director que tiene en su haber la cuarta parte de la saga Los Inmortales. Hablamos de Highlander Endgame del año 2000, creo que después aún hubo una más, o sea, me refiero, yo no es que sea fan de Highlander, pero he estado mirando un poco el currículum, la bibliografía del señor Arniokowski, y la verdad es que este señor, después de haber hecho en 2013 esta película de la enfermera, Pues se ha sumergido en el medio televisivo y la verdad es que le está yendo muy muy bien en series de bastante éxito. De hecho, ha sido habitual en series DC como Flash o Arrow y en los últimos tiempos ha saltado a las diferentes series de la parte moderna de Star Trek. Me refiero que el señor Arniokowski, no solo dirigiendo capítulos sino también produciendo, está en Discovery, en Short Treks y en la que viene ahora, que es Picard, que creo que no sé si ha empezado ya o va a empezar pronto, pero él está metido en todos estos meollos de las nuevas series de Star Trek y vamos un poco pues a ver qué hay ahí en esa Enfermera de 2013, que es una película que yo, si te digo la verdad, en su momento ni me enteré que existió en aquellos años 2013, pero buscando registros de una actriz que se llama Paz de la Huerta, que yo pues le tengo un cierto aprecio, no por buena actriz, sino porque a veces tiene registros muy encasillados en la serie B, y de hecho ya hemos comentado alguna película previa de esta actriz, que en su momento fue la protagonista de la película de Gaspar Noé, Enter the Void. Para quien quiera situar un poco la cara de esta actriz, creo que también ha estado en World Walk Empire haciendo algún personaje recurrente también. Pero bueno, la verdad es que Paz de la Huerta ha hecho mucha serie B, que es lo que a mí en parte me interesa por su presencia aquí en La Enfermera. Y aquí pues tenemos un registro de película de terror y suspense médico, pero que tiene un toque ahí neo-noir erótico con femme fatale incluida. Y pongo tres puntos suspensivos después de la frase. Os voy a contar un poco de qué va la película Nurse o La Enfermera. Tenemos a una señora, a Abby Russell, que es el personaje de Paz de la Huerta, que es una enfermera eficiente de día en el hospital All Saints de Nueva York y que por la noche lleva, casualmente, como en Watchmen, Angela Abar, una vida oculta de justiciera a su manera. Y lo de justiciera a su manera le pongo comillas porque esta mujer está especialmente enfocada en cazar hombres casados e infieles en locales nocturnos de ligoteo para gente ya de mediana alta edad, ¿vale? Cuando digo lo de cazando o cazadora o cazar, lo digo con todas las letras, o sea, me refiero con toda la intención de la palabra. Ella es una depredadora nocturna que se alimenta de maridos infieles y ella es, por su condición física, pues el cebo perfecto para atraer a este tipo de incautos infieles maridos. Pero, y esto todo ocurre al principio de la película, Abby se encapricha de una joven compañera de trabajo en el hospital que se llama Dani y su obsesión por ella empezará a poner en peligro esa doble vida que lleva. Y no voy a explicar más porque si no ya os cuento demasiado de la trama. Repito que estamos ante un genuino registro de serie B de puro y básico entretenimiento con todos sus condicionantes y todos sus alicientes esperados. Me refiero que aquí tenemos pues violencia explícita y en ocasiones desmedida, un guión descarado a la vez que fresco y también desnudos gratuitos pero totalmente justificados para esta ocasión. Me refiero que estos condicionantes B son muy presentes, están en casi cada escena y hacen un poco de hilo conductor junto a la trama de la personalidad que tiene esta producción, ¿no? Pero es que, aparte de este condicionante de serie B que tiene la enfermera, Nurse, resulta que en su momento, en 2013, esta película fue distribuida por la todopoderosa Lionsgate, que dices, pero ¿cómo carajo una serie B, además de corte terror erótico con machetazos y desnudos integrales, se cuela en una distribución de Lionsgate? Pues no sabemos por qué. Supongo que a algún directivo le gustó algo de la película, quizás la carátula o algún póster promocional, y decidieron distribuirla. La cuestión es que Yo no recuerdo que se haya estrenado ni en salas ni que haya llegado a festivales, pero mi memoria es efímera y hace ya, pues eso, 7 años de que se estrenó o que salió, y entonces no puedo decir 100% que es que no llegara a ningún lugar teniendo a Lionsgate de por medio esta producción, ¿no? Explicaré también y delimitaré que la peli se mueve en sus primeros 2/3 de minutaje, pues en un terreno que es más de, vamos a llamar, instinto básico / amistades peligrosas style, ¿no? Un registro así como de, pues de suspense con trama emocional, pero que tiene asociados unos registros también de crimen, ¿no? De, pues por eso decía lo de neo-noir antes en el comienzo del comentario. Pero luego, en su última parte, en el último tercio de película, Jordi, pues toma un ligero desvío, deja las amistades peligrosas y deja el instinto básico. Bueno, deja el instinto básico, pero se queda el picahielos. Y en la última parte de la peli, la trama se desvía hacia la ultraviolencia, el gore y el hago lo que sea para poder salirme con la mía. Esto referido al personaje protagonista de la película, que no deja de ser un personaje turbio, el de Abby, es de esta enfermera con doble vida, que al principio se nos muestra que podría tener un cierto tipo de altruismo en sus acciones, pero que luego, cuando la conocemos un poco más a fondo a lo largo de la trama, o sea, es un bicho, o sea, es una tía que, cuidado con ella, que vale que caza maridos infieles, pero telita con ella, ¿no? Porque es un poco compleja la mujer. Entonces, esta parte final con ultraviolencia y con gore, pues para mi gusto, acaba dejando pues un muy buen sabor de boca para un aficionado al género y a la serie B, y de aquí podría, digamos, salir una recomendación condicionada en este título, pues solo a la gente que busque este tipo de registros. Me refiero que si queréis ver una película pues seria y con un argumento que sea súper cuidado y que no haya idas de olla, pues esta no es vuestra película. Pero si queréis, si os agrada el registro en B, pues esta es una película que podríamos decir contemporánea de serie B, tal cual, ¿vale? Hay que decir que la peli tiene algunas sorpresas en el reparto. O sea, ya he dicho que la prota, la enfermera de turno, es la indescriptible Paz de la Huerta. Hay gente que la denosta como actriz, hay gente que dice, hay críticos y blogueros que la llaman antiactriz, entre otros registros, pero para otros críticos o reseñadores es una actriz que es enigmáticamente magnética. No sé qué. Yo me veo más en el lado del magnetismo, porque reconozco que, aparte de su físico, que es muy agradable, pues sí que es una mujer que tiene unos registros en esta misma película, pues como muy, muy extremos, ¿no? A veces hay escenas que parece súper ñoña y parece que se ha tomado un relajante muscular y que no reacciona ante estímulos, pero luego en otras escenas parece el puto Jason Burgess con el machete. O sea, que me refiero que tiene esos registros extremos, ¿no? También en la película, un poco quizás condicionados por el personaje este, que tiene esa doble funcionalidad mental, ¿no? También. Luego también en el reparto de la enfermera tenemos a Katrina Borden, que es Dani, la chica, la joven enfermera que desencadena un poco la trama de la película. También tenemos a Martin Donovan, por decir algún otro nombre así un poco que pueda sonar a la gente. Pero tenemos una sorpresa en el casting. Una sorpresa, sorpresa sorprendente, gigantesca. Y es que la grandiosísima Kathleen Turner aparece en esta película de serie B. Preguntaréis, ¿qué carajo hará Kathleen Turner en La Enfermera? Yo también me lo pregunto. O sea, después de haber visto la película, todavía sigo pensando en qué pensaba Kathleen Turner para aceptar este papel. Pero bueno, la cuestión es que posiblemente estemos ante, y no lo he comprobado, digamos, empíricamente, pero quizás sea el papel más corto de la historia del cine de Kathleen Turner. Apenas dura 1 minuto el papel. Ella hace de enfermera jefe al principio de la película en el Hospital All Saints, donde trabajan las diferentes protagonistas. Y, joder, sale a dar un discurso para dar la bienvenida a las nuevas diplomadas y tal, y dices, hostia, esta que es la jefa de enfermería, luego cuando se desarrolle la trama, aparecerá y tendrá un poco de juego. No. O sea, que al final, o sea, quedaos con esa imagen de la veteran Catherine Turner dando el discurso al principio de la trama, porque luego no la volveréis a ver. No sé si es que en este proyecto, tanto no investigado, no sé si hubo algún tipo de tejemaneje o incidencia en la que quizás se recortó trama o presupuesto, o quizás al principio Catherine Turner iba a asumir otro papel y como no había presupuesto le dejaron el papel reducido a un minuto, o no lo sé, pero sí que es verdad que es un poco chocante que en una producción de este corte pues aparezca un pedazo de nombre como el de esta señora en la trama de News, de la enfermera. Así que yo me reitero, lo recomiendo para buscadores del oro falso de la serie B en el cine, que este es un gran ejemplo, pero es muy entretenida además. No escatima cuando se tiene que hacer efervescente la trama. Ya os digo que la parte esta del tercio final es jodidamente espectacular a nivel de violencia y a nivel de gore y registro sanguíneo y sanguinolento, y quizás por eso pues merece la pena darle al play con ella, pero bueno, yo la recomiendo con esos condicionantes. Vale, es curiosamente una película que en general en las webs está bastante mal considerada, ¿eh? Claro, pero o sea, es un 3,7 en Film Affinity y un 4,5 en IMDb. Sí. Pero a mí no me da miedo comentar películas de este tipo, porque si veo que tienen algo interesante, pues lo digo y ya está. Pero sí, ya es evidente que es una peli de suspenso, por decirlo de alguna forma. Pero ¿qué es la serie B sino un suspenso? Bueno, hay series B que luego se convierten en... En culto. En culto. Bueno, a ver. No sé si este va a ser ¿qué queda esta? Este no sé si va a ser el caso, pero... Bueno, quizás por Catherine Turner. Y hoy es un programa que echamos mucho de menos a nuestro querido Cola Blanca. ¿Lo echamos de menos? Sí, sí, porque... Yo aquí noto un vacío, en este hueco de aquí... No, te lo digo por un motivo, y es que han estrenado el tráiler de Morbius. Hostia, es verdad. Y en nuestro chat privado de Sin Audiencia, donde estamos con la Blanca Hallenbeck, tú y yo. Sí, señor. Hallenbeck le ha preguntado a Cola Blanca. Le pide un informe. Le ha pedido un poco de referencias de Morbius. Y claro, cuando se desata sobre cómic este hombre, pues es brutal. Sí, es que no tiene freno. No tiene freno. Es como es el trending topic en el cerebro de Dora Blanca, es el cómic. Y entonces es curioso porque entonces ha empezado a poner todas las referencias a todos los personajes de Marvel ligados al terror. Uh-huh. Porque Morbius es un vampiro. Sí. En principio es uno de los antagonistas de Spider-Man. En principio. Pero luego, claro, nos ha ilustrado Cola Blanca con todo el mundo del terror que rodeó a las producciones Marvel, ¿no? Uh-huh. Y como ya se explotaron pues monstruos más clásicos, como el propio Drácula, Frankenstein, la momia, el hombre invisible, etcétera, etcétera, pues... Wolfman, y bueno... Pues sí. Y entonces, curiosamente, había un supergrupo que a mí me trae grandes recuerdos, que... Me lo ha recordado con la Blanca y quiero hablar un poquito de él porque el Capitán América dirigió un supergrupo de superhéroes antes de formar parte de los Vengadores. ¿En qué décadas? Pues estamos hablando... 60, sí. 70. Sí. Incluso puede que en los 50. Ya. Después de la Segunda Guerra. Lo que pasa es que yo llegué a tener algunos de estos cómics. Uh-huh. Porque el grupo se llamaba, en versión original, The Invaders. The Invaders. Sí. Y aquí fueron los invasores. Uh-huh. Y era un grupo capitaneado por el Capitán América, uh-huh, con la Antorcha Humana y Namor. Joder, era un trío. Era un trío al que en breve se unió Bucky Barnes. Vale, sí, que también. El socio del Capi. El colega del Capi. Sí. Y entonces, tuvieron un montón de aventuras, pues claro, era un supergrupo en la Segunda Guerra Mundial para luchar contra los nazis. Ya. Por eso es anterior a los Vengadores. Recordad que los Vengadores encuentran al Capitán América congelado. Sí. Después del tema de la bomba del Barón Zemo, que acabó con la vida de Bucky, etcétera, etcétera. Bueno, que luego no acabó con su vida, sino que se convirtió en el Soldado de Invierno. Que tienen que ver las películas, vamos. Bueno, no, los cómics, porque, en fin. Pero esto lo cuentan en las películas. Sí, lo cuentan en las películas. O parte de ellas. Entonces, es curioso porque estos invasores, claro, yo estaba pensando, luego dándole vueltas a la cabeza, cómo Marvel se salta las líneas cronológicas, sobre todo con la edad de los superhéroes. O sea, claro, ya. El Capitán América queda muchísimos años congelado y por eso es joven cuando realmente tiene 70, 80 años, ¿vale? Pero la Antorcha Humana, o sea, los Cuatro Fantásticos son un grupo de qué década, de los 40, de los 50. Yo los echaba de los 60, pero bueno. Incluso de los 60, pero si está aquí una Antorcha Humana, que igual es un predecesor, ahora yo no recuerdo, porque los cómics, no me llegaron muchos cómics de los invasores, me llegaron unos cuantos. Porque eran de Vértice. Posiblemente, sí, claro, en aquella época, Vértice. Sí, y a mí de Forum no me suenan de los invasores. Y entonces, claro, puede que fuera una pre-Antorcha Humana, pero evidentemente, entonces, no es la de los Cuatro Fantásticos, está luchando en la Segunda Guerra Mundial. Namor, vale, Namor es un semidios, es un príncipe de los mares. Puede tener 500 años. Claro, si es hijo de Poseidón, ¿no? Pues entonces, evidentemente puede tener la edad que quiera tener, ¿no? Pero bueno, empiezas a cavilar y claro, a Bucky, por mucho que lo conviertan en Soldado de Invierno, lo tienen que clonar prácticamente. Claro, también le han aplicado un suero de super soldado versión soviet para... Claro, porque si no... Ya. Pero bueno, es que claro, tampoco queda muy claro si el Capitán América, el suero del super soldado, tampoco lo hace envejecer, porque en teoría lo que le para el envejecimiento es la criogenización de esos años, no el suero del super soldado. ¿O eso pensábamos nosotros? No lo sé. O sea, quiero decir, aquí... Además, sí, Marvel estira y encoge ese concepto a su criterio, la verdad. Te viene otro guionista y te coge el personaje y le da una vuelta de tuerca, entonces no acabas de saber muy bien por qué son las cosas, ¿no? Claro, yo quiero pensar como excusa argumental, así rápida y tonta, que como la Antorcha Humana, igual que sus compañeros de los Fantásticos, les bombardearon esos rayos cósmicos, pues aparte de cambiarlos, les hicieron más cosas, no lo sé. Y otra de las cosas fue pues la... retrasar el envejecimiento celular, yo qué sé, tío. Pero bueno, es que hay que buscar cualquier excusa que te sirva para retrasar el envejecimiento celular en cualquier personaje, ¿no? Porque también muchos de los personajes de Marvel, de los que ahora están en boga, pues es que son viejunos del carajo. Claro, es que empiezas a pensar la edad que tendrían que tener los originales de la Patrulla X, claro, o los mismos Cuatro Fantásticos, o toda esta gente. El fucking Spider-Man, las veces que ha renacido ya. El tío. Fucking Spider-Man es un señor de 70 años. Claro. O sea, es que podría ser Stan Lee. Podría ser Stan Lee, el señor Spider-Man. Sí, señor, hombre. Porque claro, ¿por qué? Porque Stan Lee no, pobre Stan Lee. Sí, porque Spider-Man no envejece, no tiene ningún sentido. Spider-Man envejece. A no ser que reseteen la serie. Reed Richards envejece. Claro. El Ángel envejece. Sí, el profesor Xavier ya se demuestra que envejece, pero claro, es que Cíclope es solo 20 años más joven que el profesor Xavier. Ya. O sea, cuidado. Ahí hay un baile, o sea, es una rueda de molino gigante que nos la tenemos que tragar como lectores. Y ya de no cómic, te digo nada a los personajes de DC como Batman. Batman puto envejece que tiene 100 años ya, no me jodas. Si porque Superman, vale, es un puto extraterrestre. Sí, este va de otro rollo. Va de otro rollo. Pero Bruce Wayne es Linterna Verde humano. Te lo puedo comprar. Pero Flash va arrastrándose por las esquinas. Flash va con andador de supervelocidad. Derrapa en la esquina. Y... que hay también, bueno, son mutantes, pero la Bruja Escarlata... Ya. Y el Mercurio. Y Mercurio, claro, otros que cantan, que también tienen 70. Ya. En fin. Ya, pero como Mercurio es tan rápido, igual hace como Superman en la película. Empieza a dar vueltas ahí a la Tierra y atrasa el tiempo. Ese efecto que yo me acuerdo cuando vimos la película original de Superman, la controversia que tuvo entre los niños de clase, yeah. Decir, pero es que aunque de vueltas al mundo, eso no, la Tierra se destruiría, no volvería atrás en el tiempo, ¿no? Y empezamos ahí a no, cavilar, ¿no? No, está bien, porque había una base científica ya en la cabeza de los niños. Sí, sí, sí. Y esa, ahora no sé si esa base científica decía que lo que había pasado en pantalla no tenía muchos visos de ser real. Que sonaba así como sí, como más fantástico que ciencia ficción. Ahí le has dado. Pero en fin, bueno, pues que sepáis que... Los invaders. El tráiler de Morbius nos ha llevado a la relación de los monstruos clásicos en la Marvel, sí. Y había una portada de los invasores, ajá, que me llamó mucho la atención, que puso Cola Blanca en el chat, que era luchando contra un Frankenstein nazi. ¡Hostia! Que me pareció impresionante. Pero tú sabes que eso lo han copiado luego en películas, ¿eh? Apócrifamente. Ese cómic original americano ha de ser mío porque me parece brutal. Quizás ahí a la Antorcha Humana, a Namor y al Capitán América luchando contra un Frankenstein nazi, y eso es brutal. Terrible. Y entonces, bueno, con todo este tipo de explotaciones, pues salió mucho material jugoso con algunos enfrentamientos impensables. Impensables e inéditos que solo ocurrieron en esa época. Y bueno, esto daría para, no un programa, programas enteros. Quizás pero... habría que pensar en esa dirección, Jordi. No, y ya sin entrar en el tema antena, de las edades de los superhéroes, porque eso también daría para ya sí, mucha más literatura. Hay que hacer unas tablas y unas excels poniendo los años de nacimiento y los años que están en curso y quizás llegaríamos a alguna conclusión, pero quizás alguien ya ha hecho este estudio, ¿eh? Porque esto creo que es un tema que nos da en la cabeza a muchos lectores de cómic y habrá alguno que, igual que anecen los trailers apócrifos del Mandaloriano con la música del Bueno, el Feo y el Malo, quizás también alguien ha hecho algún estudio ya de posibles edades que deberían tener algunos personajes del cómic y que nos lo pasamos por la patilla porque no nos queda otra. Por la pura, porque sigan existiendo los personajes y ya está. Es la pura razón básica, ¿no? Pues sí. En fin, pues con estos invasores que conocen a Frankenstein, Invaders meets versus Frankenstein. O Frankenstein. O Frankenstein, porque es una versión nazi. Os dejamos vamos, y os emplazamos a la semana que viene y miércoles que viene más, pero posiblemente mejor también. Sí, y le daremos, si no tan fuerte como hoy, pues un poquito más fuerte, porque siempre le damos un poco más. Hemos empezado con un poco de disco funk, ahí con una versión disco del mítico estándar Rhapsody in Blue, que es un tema de los años 20 del siglo XX y que pues el señor Walter Murphy, que no explicó igual en la entrada, que era un tipo que cogía melodías clásicas y en esos años locos de los 70 hacía versiones disco funk de pues cosas de Mozart, de no sé qué, pues también Rhapsody in Blue, toma, ahí disco. El Rhapsody in Blue de Gershwin. Sí, claro. Es que clásical. Sí. Mira, una anécdota ya para despedirnos, porque. Por favor. Resulta que la entradilla esa. Con, creo que es un oboe o un clarinete, uh-huh, un clarinete posiblemente, sí, del Rhapsody in Blue. Sí, sí, que es súper ahí afilada, sí, y pues resulta aguda, que la cogió el señor Gershwin porque fue el calentamiento de un clarinetista antes de empezar a tocar. Yo... Y le pareció tan acojonante que abrió su Rhapsody in Blue con ese calentamiento de clarinete que lo metió dentro de la melodía y quedó pues esa abertura que te hace abrir todos los sentidos, especialmente el auditivo, sí, sí, ante sí, pero, lo que se te viene encima, se ¿no? Se conectan todo. Los pelos como escarpias. Yo si te digo la verdad, ese clarinete de la intro a mí me suena a sampleo. O sea, es como si lo hubieras sampleado para ponerlo ahí. Y es un poco pues ese rollo, que era algo, una pues eso, una melodía, una sucesión de notas accidental que acabó en la obra final, ¿no? Un poco. Guay, buena anécdota. Pues que sepas, Jordi, que aparte de gente como Walter Murphy, en los capítulos de la serie Watchmen también encontramos música de culto. He hablado de todos esos rollos de la música afroamericana de blues y rhythm and blues que hay y de jazz viejuno que hay en los diferentes capítulos, sobre todo con los flashbacks. Pero también encontramos algunas rocas y algunas joyas de rock progresivo o de hard rock, como el tema con el que se despide el capítulo 9 y con el que acaba todo. Y con ese tema también nos vamos a despedir hoy en Sin Audiencia. No será un tema spoiler, ¿no? A ver, no es un tema spoiler, pero sí que es de un grupo que, al menos en mi corto conocimiento del rock de los 70, pues yo no conocía este grupo. Es un temazo, tiene una batería que me las ampliaría ya. Y son los Spooky Tooth, que no sé si te suena el nombre. Sí. Y es un tema que se llama I Am the Walrus. Y con este tema de 1970, con el que acaba la serie Watchmen, pues también se acaba la entrega número 880 de Sin Audiencia. Así que, abocados, señoras, al 900, ¿eh? Señores, nos vamos acercando peligrosamente. Nos quedan 20 para el 900, 8 para el 808. 888. Perdón, 888. ¿En qué estaría pensando yo? En la Roland 808 estaba pensando. En fin, lo pues, dicho. Lo dicho, Valar Morghulis. Motherfuckers.